más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Hola, hola, hola, muy pero muy buenas noches, querida gente que está sintonizando el Peor en Nada de este día, martes 19 de noviembre, siendo las 20:47, estamos en sintonía, por supuesto, por las ondas expansibles de la Radio Manque, a través de la www.radiomanque.org o también por tu aplicación de celular Radio Manque que puedes descargar a través de Play Store o Google Play también, ¿cierto? Hoy día, por supuesto, volvemos a un Peor en Nada, po, ¿cierto? Un Peor en Nada donde lo políticamente correcto no importa una verdadera raja. Y sin duda es importante recalcar de que el martes pasado no tuvimos programa porque estaba el tema del paro. Y estuvo buena esa marcha, nada que decir. Yo no vi nada. Pero de que estuvo bueno. Y lo bueno es bueno, ¿sí o no? ¡Exacto, güey! Así que, por supuesto, como todos los programas, vamos a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy, como todos los martes. Claramente que sí. Nombrando, por supuesto, a mi frente. Siempre él. Cabro tranquilo, piola, maestro Pokémon, ¿cierto? Está capturando Pokémon en las barricadas, en las marchas. Por supuesto, profesor de lenguaje, Juanito Destroyer Álvarez. Buena, buena a toda la comunidad, a toda la gente que escucha la Radio Manque. Oye, sí, Sammy, tenía muchas ganas de volver el martes pasado, sí, la marcha estuvo buena. Y lamentablemente no pudimos hacer el programa, pero yo quedé con las ganas de hacerlo igual. Pero hoy día estamos aquí, ¿cierto? Nuevamente. Para que podamos comentar todo lo que está pasando, tanto fuego que hay a propósito del calor también que se viene en Rancagua, en la sexta región, en todo el frente central, ¿cierto? Y nada, pues aquí estamos. Perfecto, muy bien, excelente. Y a mi izquierda, siempre a la izquierda, manejando las perillas, radio controlando, haciendo hasta lo imposible para que este programa llegue a sus oídos, nuestro fiel compañero y amigo Jaime Superdick Rodríguez. ¡Oh! Hola, hola, un saludo a todos. Ahí sí. Hola, hola, un saludo a todos y todas que estén acá por la señal de La Manque en el www.radiomanque.org, aquí dándole a un nuevo Peor es Nada. Oye, excelente, entonces partamos con este primer bloque. Ustedes saben que, bueno, partimos con estos apodos que se han hecho tan famosos últimamente, ¿no? Este día, esta tarde, se hizo bien popular una noticia que nos viene desde Concepción. Octava región de nuestro país encendido en barricadas, en donde nos llevan fotografía y ha salido por distintos medios esta gran noticia. Confirmadísimo. Curiosa, curiosa, súper curiosa porque no se había tomado nunca antes. Po. O sea, nadie se había percatado de este pequeño detalle. Y es que sin duda el fotógrafo Diego Ibacache denunció que los uniformados que estaban reprimiendo en Concepción no usaban sus verdaderos apellidos en sus uniformes, sino que apodos como Destroyer, Raptor y Superdick. Calla, vos loco. Superdick, ¿ah? Superdick, po, man. Oye, pareciera como que estuvieran jugando Free Fire o algo así. Imagínate. Terriblemente pasado a Call of Duty, po, guacho. ¿Sí o no? Contraloría respondió: la identificación del uniformado y de su rango debe indicar su nombre y no apodos. Ojo, Claramente esto no corresponde durante la jornada. Te comentamos las acciones que se tomaron. Esto respondió a través de un tuit que realizó el fotógrafo Diego Ibacache. Es curioso sin duda, ya que esta foto claramente no es tan trucada. Aquí está, pero súper clarito que estos tipos, ¿cierto?, se están cambiando el apellido. Y más encima, por apodo, déjame decirte, Juanito, que están pero último de sexista. Partamos por el ya, primero, Destroyer, comprendo. El Destructor, sí. Raptor. ¿Qué es un Raptor? Un Raptor puede ser dos cosas. ¿Qué ve? Un reptil. Un reptil. Claro, ¿ya? Algo así. Ya. O alguien que rapta gente. Que rapta, ¿no? ¿Cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿ah? Claro, sí, puede ser. Bueno, si pensamos un poco más allá también, a lo mejor este carabinero era fanático de los Rugrats y ahí había un dinosaurio que se llamaba Raptor y la cuestión, pero no, muy rebuscado ya, ¿cierto? Reptar. Difícil. Reptar se llamaba. Reptar. No, ya, no. No le falte el respeto a Rugrats. No podemos inventar ni esas cosas, así que no. Para nada. ¿Cuáles son las opciones entonces? Para nada. Y el más curioso era Super Dick, que buscábamoslo, Super Pene, bueno, para que sepan algunos. Este sobrenombre y apodo está, pero pasado a fijación con el miembro fálico. Y claro, pucha, al cabo Super Dick, vete, compadre. Hazte ver eso, weón, porque igual puede ser peligroso en ti, ¿ya? En ese sentido, claramente los pacos locos se están cambiando los nombres, se ponen apodos para que no sean identificados. Eso no es legal. Ya lo dijo la Contraloría, pero siempre hay un porqué. No se cambian los nombres porque sí, pues, weón. ¿Sí o no? Y aparte son enteros barzas, pues, weón. Porque ¿quién en sus pegas se puede cambiar el nombre, weón? Nadie. ¿Cachai? Oye, ¿y otro? Claro, pues, tienen que dar el ejemplo, claro. Supuestamente. Más aún si son la ley, pues, weón. Si se creen la ley. Lógico, pues. Por último, dar el ejemplo, pero ni eso. Exactamente. ¿Te imagináis que después, mañana, salga el doctor, no sé, por... Doctor Big Ass. Doctor Big Ass, weón. Claro. Doctor Big Fat, weón, ¿cachai? Entonces, finalmente, han salido varias propuestas para que los carabineros sigan usando apodos, como, por ejemplo, nariz satánica, el Maradona de la comi, ¿cierto? Y mucho más. Ahora, ¿esto a qué responde, Juanito? Jaime, ¿a qué responde que carabineros se cambien los nombres finalmente? Yo creo que el tema central ahí es la preocupación que le dan ante la funa y todo eso, ¿cierto? Puesto que el papel de carabinero en estos días ha sido bastante negligente. Hemos visto que más de 200 personas han perdido sus ojos en el sentido de abusar de los derechos humanos, de violarlos, de reprimir, de pegar, de golpear y de matar, de violar incluso. Entonces, ante esas situaciones se están protegiendo con estos sobrenombres. Eso es lo que pasa. Quedan expuestos después, obviamente, tanta red social hoy día que ha jugado a favor, por un lado, en cuanto a lo que se está dando. Termina siendo vulnerado también la privacidad de esa persona, obviamente, pero ¿por qué? Porque detrás de todo esto hay una causa más grande, un fin más grande que es lo que todos estamos luchando. Y cuando ellos vienen y empiezan a reprimir, empiezan a pegar, a golpear, solamente porque son carabineros y porque la institución va ante todo, porque la institución es su todo, pasan situaciones como esta. Excelente. Jaime, ¿qué pensáis tú, loco? ¿Por qué se cambian los nombres? Mira, nos llegó un juego súper entretenido. Tu nombre es del Paco Delto. Ustedes saben que Facebook uno encuentra de todo. Número final de tu celular más inicial de tu nombre. Ya, partamos por el Juanito. ¿Cuál es tu número final del celular? El mío es muy bueno, a ver. 4. 4, hoyo. J. Y J, a ver. Espérate. El hoyo muerto, algo así. El hoyo muerto. Buen nombre. Buen nombre. Cualquier autoridad o con el nombre. Jaime, ¿cuál es tu número final del celular? 9. 9, ya, pico, ya. Y el IJ. Pico muerto. Pico muerto también. Y aquí tenemos Club de los Muertos, ¿viste? Mira, Jaime, ¿qué pensáis tú, weón? ¿Por qué se cambian los nombres, weón? Porque hay unos putas que son más piola que se sacan la weá, pero esa weá no es legal, weón. No, yo creo que fuera de hueveo, se cambian el nombre porque pueden hacerlo. Y eso ya puede sonar súper obvio, pero no es obvio. Pues en otro país hacer esa cuestión es una situación grave, pues no la sacáis barata. Porque en otros países los pacos sí tienen que respetar claro, los protocolos y ceñirse a lo que son los protocolos. Pues, si no, las sanciones son altas. Cuando tienen impunidad, cuando el general director de Carabinero, el Rosas, lo que dice es que no va a dar a ningún paco de baja. Exactamente. Y los va a defender a muerte, permite estas situaciones. Entonces te podéis cambiar el nombre, le podéis disparar a la gente en los ojos, le podéis disparar a quemarropa, podéis tirar lacrimógena en calabozos, podéis tirar lacrimógena a casa, en marchas pacíficas, podéis ocupar todo el armamento que te entrega el Estado cuando contra una marcha pacífica donde hay personas de la tercera edad, donde hay niños, donde la gente se está manifestando solamente y no están poniendo en riesgo la vida de la policía, porque para ese tipo de cosas son esas situaciones, o no están dejando la patada y alterando el orden público gravemente, como señalan sus protocolos. Entonces se le ha dado chipe libre a los pacos y tenemos estas situaciones, que incluso tienen tanto chipe libre que pueden burlarse de la gente, pueden ponerse estos nombres. Entonces, la verdad que nefasto lo que se está haciendo, y lo mínimo es exigir la renuncia del general director de Carabineros. Se tiene que ir, no puede seguir al mando de esta institución alguien que le asegure impunidad a quienes son violadores de los derechos humanos. Oye, sí, exactamente. Aquí estamos hablando que hay una provocación súper clara de parte de la policía, bueno. Hace unos días atrás igual salió un video súper cuático en donde con el parlante desde el Zorrillo, ¿cierto? Salían los pacos, creo que estaban al frente de una universidad, y les decía el paco por el parlante: hola jóvenes, somos el Zorrillo, un gusto en verlo. Y ¡pua! Y los llenan de lacrimógena en toda la entrada, weón. Oh, claramente eso es provocación, pues, loco. Es provocación, finalmente, pues, weón. Oye, y los pacos no pueden hacer eso, ponerse esos nombres, mientras hay decenas de querellas de violencia sexual. O sea, ¿cachai? Lo que representa ponerte super digo, ponerte cualquier otra estupidez, que no es solo hueveo, puede reírse de situaciones que están en la justicia, que no son solamente casos al voleo, sino que son casos que tienen testigos, que tienen todo un procedimiento legal para acreditarlo, y estos locos lo que hacen es burlarse. Claro. Oye, cuática sin duda, porque finalmente estamos hablando aquí que hay una policía que claramente no está cumpliendo con los estándares de una policía seria, por loco. ¿Qué tipo de personas son los carabineros, al fin y al cabo? Exactamente, pues. Si finalmente, puta, acá en la primera comisaría, loco, donde ya se descubrió que se tortura y que se viola, ya está demostrada esa weá, ¿cachai? Loco, estos locos hacen y deshacen cuando estáis dentro del calabozo, cuando estáis dentro de la micro, hacen lo que quieren. Tapan las cámaras, weón. Meten gas lacrimógeno por conducto secreto, weón. Es pero increíble, weón. Increíble, weón. Si finalmente esto se tiene que saber. Se tiene que saber y se tiene que demostrar también. Y eso, claro, es en conjunto con esta gran denuncia que hizo la compañera de Machalí, la cual fue abusada y, dicen algunos, también violada en la primera comisaría. Y no es menor esa cuestión. En la página para nada. Súper importante y grave, muy gravísimo el asunto. Que hasta le puede salpicar al coronel de la zona de la prefectura de Cachapoal. Eso es, bueno, en la página de la Radio Man, que cierto, ustedes pueden ver en Facebook, ¿cierto? Está la declaración pública de la familia de la afectada por esta situación que se han generado, pero súper brígido. Se han realizado marchas, se han realizado intervenciones, ¿cachai? Y esto hay que seguirle dando fuerte finalmente. ¿Cachai o no? Entonces, eso sin duda compromete más aún a que los rancagüinos, rancagüinas, chilenos, chilenas, estemos de nuevo en las calles y que no las soltemos por nada del mundo, loco. Por nada del mundo, weón. Ayer estábamos justamente con el Jaime en la marcha, ¿no? Y claro, cada vez hay menos gente en la marcha, weón. Y creo que ahí se ve, por cierto lado, el efecto pacto por la paz. Por la paz, por loco, ¿eh? Y se murió un cabro, violaron a una chiquilla, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene de paz finalmente? Eso lo vamos a comentar en el segundo bloque. Pero finalmente esto constituyó una investigación que está haciendo Contraloría por el tema de los sobrenombres en Carabineros, precisamente en este Comando Delta de Concepción, en donde les dieron dos días para que Carabineros explique por qué cresta estos pacos se están poniendo sobrenombres de rata, de niños rata finalmente, porque son nombres que son pasados a Call of Duty, weón. Claro. Sí, pues. Oye, ¿vamos con el primer o no? Vamos con el primer. Oye, qué lindo. Un clásico este, sí, sin duda. Nuestro Nano González, nuestro cantor popular rancagüino, con Barco de Vela con Luna, que es en sintonía de Radio Manque y El Peor en Nada. Atención, el siguiente mensaje puede herir susceptibilidades. Rogamos esconder a los fachos y a los graves que tenga cerca. Todos los martes de 20 a 21 horas en tu Radio Manque. No te pierdas otro estelar de Peor es Nada. Contingencia, humor, información y rock. Bajo la conducción de Sammy Bahamonde. Oye, estamos de vuelta, por supuesto, en el segundo bloque del Peor en Nada. Juanito ya tomando los apuntes para comentar el siguiente tema, que sin duda, desde... Bueno, esto salió el domingo pasado nomás, por cierto. Sí, hace nada más ni nada menos que solamente 2 días atrás. Y que sin duda caló, fue un terremoto, pero más que para Chile, también fue un terremoto para los partidos políticos. Así que, Juanito, póngale nomás, ¿qué es este famoso acuerdo por la paz? Bueno, el acuerdo de la paz es una pequeña carta, podría decirse un pequeño texto, que consta de 12 puntos principales, dice, firmado el 15 de noviembre de 2019, y dice que es para acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Ojo ahí. Empieza con el párrafo claramente de introducción, dice, mira... Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía, el llamado formulado por el presidente Sebastián Piñera, los partidos bajo afirmantes que han acordado una salida institucional, cuyo objetivo es buscar la paz y justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. ¿Ya? Los partidos que se suscriben a este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Luego de esto empiezan a dar como una serie de puntos en los que comenta cuáles van a ser las situaciones al respecto, cuáles son las fechas, por ejemplo, cuándo vamos a tener que ir a votar los mayores de 21 y todo eso. Bueno, se impulsará un plebiscito en el mes de abril del 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Y B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Una convención mixta constitucional o convención constitucional? ¿Qué opina usted? ¿Qué juzga? En ese, bueno, eso va a estar en el voto. Son dos preguntas finalmente, sí, ¿no? Exactamente. En primera instancia, si es que está de acuerdo o no en cambiar la constitución. Claro. Y la segunda pregunta es a través de cuál método, ¿no? Exactamente. Exacto. Porque actualmente no se habla de asamblea constituyente, pues cuál era el apodo que le habían puesto al proyecto que estaban impulsando los partidos que se pusieron de acuerdo por esto. Que fue un acuerdo ilegítimo por donde se le mire, pues bueno. La convención. Claramente. Convención constituyente. ¿Por qué? Porque, a ver, de todos los partidos que hay, ya hasta los del Frente Amplio se sumaron por ahí o algo, pero... Como decía Char por ahí, eso se queda en el papel igual, po, ¿cierto? Exacto, el papel te aguanta caleta finalmente, po. Exactamente. Ahora, yo, todo Rascaba sabe que soy del Frente Amplio, pero no voy a ser un paladín tampoco defendiendo, ¿ya? Hay que verlo de forma objetiva. En este sentido, sin duda, creo que fue un error súper súper ahueonado del FA prestarse con pasa hueá. Si finalmente ese pacto de acuerdo donde estaban todos felices, ¿sí?, nos recordó a lo que pasó con las crisis del 2006, el 2011 y con la famosa constitución del 80. Y fue penca, por cierto sentido, porque igual la gente tenía confianza en el Frente Amplio, ¿cachai? Aunque hay que ser súper certero en algunas cosas. No fue todo el FA el que firmó este famoso pacto. Claro. ¿Cachai? Fueron dos partidos y un diputado que va con caballo propio. ¿Cachai? Y lo otro, ¿cachai?, es que, bueno, esta firma, esta weá finalmente va a ir en abril y los esfuerzos van a ser que la gente vote porque sí hay que cambiar esta constitución, ¿cachai? Finalmente estamos cagados. Este pacto debió haberse firmado con los mismos partidos vinagre, weón, que finalmente han, son los grandes culpables de toda esta mierda. Y que hoy el pueblo esté con varios muertos, esté con más de 300 ojos cerrados, haya personas desaparecidas, personas violadas, personas torturadas. Entonces, finalmente, creo que quedó más que demostrado que este pacto no está legitimado por el pueblo tampoco. Tampoco. Porque si no, ya el pueblo hubiera salido a celebrar para las calles y sigue haciendo barricadas, pues. Sí, porque ¿qué es lo único que se ofrece con este acuerdo? Es algo que se viene pidiendo de hace tiempo igual. Y que no es todo, po, y que no es todo, claramente. Además, que es solo no es una todo, parte, po, que es la parte legal, la parte que le corresponde, ¿cierto?, a los poderes, pero en compañía del pueblo, porque tiene que parar, que levantarse ese día e ir a hacer el trámite. Y bueno. Pero ¿qué pasa con los sueldos todavía? ¿Qué pasa con la AFP? Eso, por eso no es todo esta weá, po, weón. Exactamente. O sea, con el acuerdo ya. Sabemos que la gente se está quedando en la casa, ya hay un acuerdo, van a cambiar la constitución, weón. Pero están pasando en segundo plano cosas que son importantes, como el aumento de la pensión básica, que según Piñera, y esta weá lo dijo en cadena nacional, ¿cachai?, que quería subirlo en un 50%. Al otro día viene su ministro, weón, de Hacienda. Dijo que era inconstitucional o algo así. Que era imposible, sí, weón, ¿cachai? Entonces se sacan el piso unos con otros, weón. Y al final ese 50% lo quieren proyectar para 3 años. Claro. ¡Ándate la chucha, padre! ¡Chao, Piñera! ¿Cachai o no? Y, porque igual, claro, está el tema de la constitución, pero te siguen metiendo el dick. El super dick. En el ojo, weón. Claro. ¿Cachai? Yo encuentro que, pucha. Bueno, a todo esto, Boris tiene ahí todo un tema con el partido La Convergencia, de cual soy parte ya, y que me lastima sin duda todos los compañeros y compañeras que, pucha, se han ido. Y sin duda a este loco hay que sacarlo, porque estamos claros que este weón no es para hacer partidos, pues, weón. No es para crear en grupo, no es para que sus acciones como cara visible sean colectivas, porque este weón se representa al mismo nomás, finalmente, weón. Sí. Doloroso, sin duda. Pero, ¿qué pasa ahí? Igual, no sé. ¿Qué es lo importante, Juanito, ahí? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que pasó al otro día? Cuéntanos, por favor. Bueno, la gente igual se ha visto, no sé, por un lado, yo creo que el desgaste igual afecta. Pero cosas como esto también incentivan a que haya menos gente en las marchas, ¿cierto? Y que por otro lado igual esto haya tenido un gran rechazo, ¿cierto? Uh-huh. Como bien decías tú, no es algo que no es algo que guste, no es algo que tampoco haya sido la gran prioridad. Porque bien, ya, si bien la Asamblea Constituyente era una de los grandes petitorios, todavía falta mucho por hacer. Y por eso, lo único que queda es seguir informándose, por lo menos, seguir no callando la voz ante la represión, seguir denunciando todo esto y seguir, ojalá, organizándose y hacer algo al respecto, seguir yendo a esos cabildos que hacen, que igual es bueno porque la gente se está politizando, se está conociendo, y es algo que tenía que pasar, pues entonces, que no se quede solo, que este movimiento no se quede, no se quede ahí solo en el momento y fue, sino que esta politización siga constante y permanezca en el tiempo, cosa que la gente ya se dé cuenta de que uniéndose un poquito, que trabajando y haciendo algo al respecto, las cosas sí se pueden cambiar. Exactamente. Totalmente toda la razón. Y hay que ver ciertos puntos igual que quedan confusos todavía. Por ejemplo, cómo se van a elegir los delegados, ¿cachai?, que van a ir a escribir esta nueva constitución. Claro. Porque estamos hablando que, bueno, el otro día salió un reportaje en TVN, creo, sobre si que estos delegados se van a elegir con el mismo sistema de los partidos hoy en día, ¿cachai? Cuando a una persona independiente tiene que sacar más votos que una lista completa, bueno, para salir electo. El quórum que pedían, ¿cierto? Que era de 2/3. Exactamente, así es. Y si que estos van a ser remunerado o no. En ese tema yo estoy de acuerdo que sean remunerados, porque finalmente vamos a requerir a una persona, ¿cachai?, que esté tiempo completo en esto. Obvio. Pero hay que ver también el tema que, pucha, esta nueva constitución debe saber integrar a las mujeres, a las minorías sexuales, al problema animalista, ¿cachai? Y a varios más que siempre están postergados, ¿no?, cuando se quedan constituciones. Pues sí o no, Jaime, ¿no? ¿Qué pensás tú? Sí, yo creo que hay poco que celebrar, y creo que tal vez es una trampa un poco engrupirse con que el resultado de la lucha o un triunfo de la lucha o todo pasa por la constitución. Hay países que tienen constituciones hermosas, pero la legalidad en el fondo es una ficción un poco. Entonces, y también que ningún cambio de fondo pasa aún más por la legalidad, siempre ha beneficiado a la burguesía, a los sectores más acomodados. Entonces es difícil creer que los problemas que tiene el pueblo hoy día se van a solucionar cambiando la constitución. Claro. Y frente a eso, lo importante, yo creo, más que todo eso, y lo que deberíamos sacar de todo este proceso, es el tema de la organización popular. Si logramos que eso se mantenga, que eso siga vivo, que eso se potencie, ya sea en los cabildos, en los grupos autoconvocados, en la gente que está haciendo asambleas territoriales, colectivos, los vecinos que se están volviendo a conocer, a compartir, a tomarse los espacios públicos. Y hay una ganada súper potente como para construir a futuro. La sociedad chilena se había olvidado del espacio público. Estábamos claro. Tan privatizado y tan neoliberalizado todo que los fines de semana las plazas estaban vacías y los malls estaban llenos. Y ahora hace un mes vemos que las plazas están llenas todos los días. Repleta. Hay muchas actividades. Los parques de las poblas también están pasando muchas cosas. Y yo creo que eso es en definitiva lo que hay que potenciar. Con el tema del Frente Amplio, es un error, pero un tremendo error, porque quizás se podría haber esperado que el Frente Amplio en esa mesa buscara tensionar un poquito el acuerdo hacia lo popular. Por lo menos exigir que los movimientos sociales tuvieran alguna cabida en eso. Y no fue así. Entonces le dieron la espalda a los movimientos sociales. A Unidad Social, por ejemplo, que ahí había un interlocutor claro al que el Frente Amplio podía intentar... Darle un espacio, darle un mayor eco, sin embargo, no lo hicieron. Y eso también les va a pasar la cuenta en su momento. No, sí, sin duda este tema va a ser complejo, y más aún cuando se vienen elecciones que se van a sumar con todas estas, ¿cachai? Porque finalmente sabemos que los delegadas, ¿cierto?, que van a ser escogidos popularmente para ir a esta convención constituyente, ¿no?, van a ser escogidos también en el mismo proceso que los concejales, ¿cachai? Entonces, espero que sea distinto, weón, porque hoy, sin duda, los independientes sí van a seguir perdiendo, van a ser los partidos los que corten el queque de nuevo, los militantes. Pero va con ese mismo sistema, pues se va a ocupar el... como esa especie de binominal reformulado que es el sistema de Hunt, que se ocupa para los diputados y para la elección de concejales. Que ahí está el problema, aunque no debe ser el mismo. Claro, pues ese favorece lista. Entonces eso permite que a veces, por ejemplo, gente salga arrastrada en una lista que tiene muy poca votación, pero su lista tuvo un candidato potente, muy conocido, potente, exacto. Arrastró a uno que nadie... conocía. Exacto, exactamente. Y esto sin duda va a seguir dando debate sin duda. Vamos a una pausa musical, Jaimito. Eso, ¿no? Sí, solo para cerrar, la pelea igual por esa elección hay que darla. Yo creo que no hay que perderse y el Frente Amplio se equivocó, pero tampoco hay que caer en lo que hemos visto el último tiempo. No son el enemigo, pues hay que tener súper claro que el enemigo está en el otro lado, el enemigo está en la derecha, y no se le puede dar ningún lugar de más espacio, porque mientras más fragmentados estamos, más fácil es para la derecha ganar esa pelea. La pelea por la constituyente igual hay que darle con todo, hay que ganar ese plebiscito, hay que también copar esa asamblea constituyente para que las perspectivas que están más cercanas a la izquierda sean mayoría y no los que se han comprometido con mantener el legado de Guzmán y de Pinochet vuelvan a decidir la constitución venidera. Exactamente, así es. Vamos a una pausa musical. Esto es Extremo Duro, ¡so payaso! Así que quédese en sintonía de Radio Mankey y El Peor en Nada.

Recuerda, todos los martes 20:30, peor en nada. Siendo las 21:27, continuamos haciendo el programa, por supuesto, informando, contingencia. Oye, en la Manque se están haciendo pequeñas cápsulas informativas, el boletín de la Manque. ¿Qué pasa ahí, Jaimito? Cuéntanos. Sí, estamos ahí con un trabajo desde que comenzó el estallido social, desde los primeros días, hace un mes que estamos haciendo un boletín contrainformativo con una óptica local también, que suena todos los días en cuatro horarios al día. Hoy día va a tener también un nuevo episodio a las 10 de la noche. Tratamos información local, información nacional y un poquito de internacional. Breve, no duran más de una media hora por ahí para quedar completamente ahí actualizado con la contrainformación y con una perspectiva crítica también. Así que para apagar la tele que está coludida con el poder y encender los medios libres y comunitarios. Buenísimo, excelente. Buenísimo. Buenísimo, ¿sí o no? ¿Viste las protestas de Mon Laferte? Oh, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Soy que me pareció bien, potente igual. Impactante. O sea, impactante, claro. O sea, no cualquiera se atreve a hacer algo así. Intervención pura. No, no. Y fue buenísimo igual porque fue un acto de como de empoderamiento, ¿cierto? Solidaridad por todos lados, pues, weón. ¿Sí o no? Sí. Desde los países, desde otros países, los artistas se ponen la camiseta por Chile, pues, weón. Sí, es que lo único que la criticaban eran los chilenos. Mira. Lamentable. Lamentable, sin duda. Chile, país de chaqueteros, dice por ahí, ¿no? Sí. Y el fútbol también, pues comprometido con el pueblo, ¿cierto? Se suspendió el amistoso. Claro, el amistoso, ¿no? El amistoso con Perú y también se han pospuesto los campeonatos. Todo. La Libertadores tampoco va a ser acá. Fue buena esa weá. Sí, ¿no? Fue buena, pues. De que estuvo bueno. Pero bueno. Claro, exactamente. Tuvieron problemas igual ellos. Esteban Paredes con el Johnny Herrera le llegó un mensaje diciendo que si los pillan los pagos no van a tener trato especial y la wea. Y todo eso por sumarse al pueblo, weón. Puta, hay que tener miedo, weón, para sumarse al pueblo. Váyanse a la chucha, weón. Eso jamás. Oye, a propósito, ahora que me acordaba, ¿viste un video de un carabinero que le preguntaba a una persona que estaba grabando, oiga, ¿usted es carabinero? Como diciendo, ah, ¿usted es el infiltrado? ¿Viste ese video? No pueden ser. ¿Y qué le decía? No, el loco no respondía y el pago como que se ponía nervioso, se hacía el bueno y se iba. Entonces. Había hecho un video que sale el pago y un loco lo ve, le pregunta, oiga, ¿usted es pago? O sea, no, pregunta, perdón, de nuevo. Reset. Va el pago para la marcha. Le pregunta a una persona marchando. ¿Quién es el más representativo aquí? ¿Usted? No. ¿Usted es pago? No, tampoco le dice el pago. Y andaba con el uniforme. ¡Qué no puede ser! Me cagué la risa el video. Dura como tres segundos, pero súper bueno. Igual que una foto que ha rondado arte igual de un Paco así con una cara de loco. También. Sí. Estos tipos están locos finalmente, po. Una cara así como, no sé, estuviera todo jalado y contento por lo que está pasando. Sí. Como en éxtasis. Feo, feo. Oye, ya se comprobó según médicos o según más de 10 organizaciones de salud seria de la Chile, de la PUC, weón. De que el mentolatum no sirve para nada, para también. La lacrimógena, weón. ¿Qué me haces tú? No, todo lo contrario, pues te afecta ahí, yo creo. No, y pucha, lamentable esas declaraciones porque por lo menos si conocieran del asunto podrían haber dicho para respaldar el actor de carabineros que se estaban echando, no sé, una loción especial, un ácido, no sé, que los ayuda a contener eso, pero no, pues mentolatum. Y todos decían una versión distinta del asunto, así que se quedó clarísimo que en realidad no era nada legal lo que estaban haciendo. Nada, absolutamente así que, nada. Cuático. Oye, Sammy, ¿cachaste la propuesta de la cuarta edad, del fondo de la cuarta edad? ¿Cuál es esa? La recomendación de la FP modelo para aumentar las pensiones. A ver, cuéntala. Mira. La gerente general explicaba que en octubre de 2016 entregamos al Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones una propuesta de fondo solidario de la cuarta edad. Esta establecía que el ahorro en la cuenta de capitalización individual se usara para pagar las pensiones hasta los 85 años de edad y luego, para todas las personas que vivieran más allá de esa edad, se utilizaría un fondo solidario que se financiaba con el 3,6% del 5% del aumento del ahorro previsional con cargo al empleador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es decir, que quieren crear un fondo solidario en el cual del 5% de las ganancias que quedan ahí, ¿cierto? Del aumento del ahorro previsional, que es lo que la plata que se va trabajando con la mensualidad y con todo eso. Ya. Un 3,6 de ahí se sacaba para financiar este fondo solidario y pasárselo a personas que vivieran más allá de los 85 años. Esa sería la cuarta edad. Un parche más, ¿no? Claro. Un parche más. Un parche más nomás, po, weón. No hay un cambio estructural ni nada. La weá es que hay que sacar a esa weá, weón, a la FP. Eso es lo que pide la gente, po, weón. Se hizo un plebiscito, no sé si hace 2 años atrás, creo, donde más de 1 millón de personas dijo no más AFP, weón. Exactamente. Sí, pues loco. Dejen de darnos parches, loco, con que van a subir unas luquitas por acá, unas luquitas por acá. ¿Supiste sobre el método para que Piñera suba el sueldo mínimo, no? No. ¿Cuál fue esa? Bueno, ¿no veis que esta primera agenda social que entregó Piñi, ¿cachai? Para que se calmaran los cabros, ¿cachai? Cabro, esto no prendió. Claro, sí. Exactamente. Era que subiera el sueldo mínimo en 3.50. Ah, sí, vos, claro. Ya, el 3.50. ¿Te acordáis? Sí. Ya. El weón tenía el método siguiente. Seguía el sueldo mínimo en gamba, pero tenía que postular a la municipalidad, ¿cachai? Para que el Estado... ¿Con un subsidio? Exacto, para que el Estado te pueda subsidiar las 50.000 restantes. Claro. Pero tenías que sacar en tu liquidación 300 lucas. O sea, si tú ganáis bono, ganáis horas extra, adiós subsidio, fuiste bueno. Oye, feo igual, po. Nada que ver. Pico en el ojo, po, weón. Pico en el ojo, po, weón. ¿Cachai? Entonces, finalmente, puta, ¿cuáles han sido las ganancias concretas, tangibles, que ha tenido el pueblo realmente este mes? Porque ayer nomás se cumplió un mes desde... Claro. Desde que, pucha, cabro, estudiante... Nos dieron clases, weón. Nos dijeron, cabrón, hay un mundo distinto. ¿Sí o no? Sí. Puta, Pati Maldonado se fue de la tele. Chao, Pati Maldonado. Carol Dance también se fue. Chao, Carol Dance. ¿Cachai? ¿Qué más? Hemos salido más temprano de las pegas. Hemos hablado sobre política. Apuraron al Congreso y lo hicieron trabajar un par de días, ¿cierto? Exactamente. Sí, también. Exactamente. Tuvieron más pega los del Congreso. ¿Cachai? ¿Qué más? No subieron, menos siguió subiendo el metro, etcétera. Le quitaron la suma urgencia al proyecto del TPP-11. No es menos que eso. Se había quedado congelado en la Cámara de Senadores. Exactamente. O sea, cuando a los proyectos le quitan la suma urgencia, quedan dormidas las weas finalmente. Después. Y ojalá que no se retome nunca y se elimine. Bueno, han pasado años desde que un proyecto sin suma urgencia de nuevo se pueda legislar, ¿cachai? Eso es bueno y es una victoria igual. ¿Qué más? Pucha. Así igual como así como victorias simbólicas también, ¿sí o no? Sí, o sea, la unión del pueblo, eso fue muy lindo lo que comentaba Jaime, igual que la gente ha salido a disfrutar de las plazas, ya no pasan tanto encerradas con el miedo que se promulgaba. Loco, en el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca se vivió una fiesta popular increíble en la plaza, los héroes sobre todo. Los cabros vendiendo sándwiches de potito, las frutillas con chocolate, claro. Empaladas, ¿sí o no? Sí. Y ahí salió la primera línea, salieron ahí los cabros con escudo, después quedó la cagada. Pero estuvo linda, loco. La verdadera fiesta del pueblo se vive después de la marcha en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Buena, pues, loco. Así hay que ser, sin duda. Oye, en Rancagua, por supuesto, ustedes han visto que en varias ciudades se ha salido este fallo de la Corte, ¿cierto? Que prohíbe el uso de los balines Y limita también el uso de gases lacrimógenos. Sí, cierto. Igual. En marcha pacífica. Es bueno, es un avance, ¿cachai? Pero, claro, ahí está el problema. ¿Quién dice que cuando es marcha pacífica o no? ¿Cachai? Pero de que se ha disminuido un poco el uso y toda esa weá, weón, ha sido pero en un grado súper mínimo. Súper mínimo, ¿cachai? Acá en Rancagua se logró, po. Se logró que la corte admitiera este recurso para que los pacos dejen de usar balines y limiten el uso del gas lacrimógeno. Claro. Pero ayer en Rancagua, ¿cierto? Cuando marchamos, ¿cierto? Y esto es súper importante comentarlo, que las marchas no han bajado de las 100 personas. Y cuando estaban reprimiendo frente a la UO, ¿cachai? Cuando los cabros pasan de estado para la UO. Ayer fueron muchas más, igual hay que señalarlo. Muchas más, po. Fueron miles las que salieron ayer a marchar. Sí, po, exactamente. Claro, fue el Guanaco, fueron los pacos. Y pasó una guagua en coche, loco. Y estaba con efecto del gas lacrimógeno, weón. Qué heavy esa weá, weón. No es criterio. Sí. Solo hay odio hacia su propia gente. Yo no cacho cómo pueden estar tan cegados estos tipos, weón. ¿Cachai? Va con el tema de la formación, creo yo. Más allá. Obviamente. Cierto, pues, bueno. Esto de respetar la institución ante todo y como que nosotros somos gente, prácticamente así, gente a la que se le puede pegar, gente a la que se le puede hacer cualquier cosa solamente por no pertenecer a una institución. Exacto. Que debería velar por el resguardo social, claramente, y por hacer de esto también una sociedad mejor, pues todo lo contrario. Termina fomentando guerra, una guerra. No me extrañaría que todo terminara en una guerra civil también contra la misma institución. Y la misma institución guerreándose para allá y para acá porque están tan deformes, que están tan mal desprestigiados, mal hecho todo, que esto es lo que pasa, ¿sabes? Oye, llegan fotos de Paco acá, weón, están súper chistosas. La UO entregó la universidad, ¿se acuerdan que estaba en toma? Estaba en toma la UO y se entregó hoy día martes. Creo que le fue bien a los cabros que estaban en toma. Creo que el rector aceptó el 100% del petitorio. No es malo. No es malo. Felicidades, chiquillos de la UO. ¿Ya? Y finalmente, claro, ¿qué nos queda para Rancagua? ¿Qué nos queda para Rancagua? Rancagua. Rancagua, ¿qué pasa con Rancagua? Hoy día y todos los días hay marcha. Y mañana el Preu Popular Chelita Pereira, por intermedio de su profesor de historia, Marcelo Barriento, va a hacer una clase popular gratuita de educación cívica en la sede de la población Manuel Rodríguez en Victoria con Juan Martínez de Rosa, para que vaya mañana a las 7 en la sede de la población Manuel Rodríguez. Va a tener que ir en bici, sí, o algo así, porque dicen que hay un paro mañana. Hay un paro mañana, hay muchas cosas, hay distintas versiones. Uno que parte de las 7 de la mañana hasta las 21 horas, y otro desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Bueno, por acá dicen que las micros van a funcionar con normalidad. Anda a saber. Nadie sabe, porque igual es complicado el gremio ese, ¿eh? Es súper complicado, weón. Sí, súper complicado. ¿Los micreros? Sí, pues bueno, son súper complicados. Sí, es verdad. ¿Quién no tuvo problemas con...? Con el pase. Con el pase y todo, sí. Súper prepotente, además. Tocáis el timbre así, se hace el loco y te deja como 5 cuadras más. Eso, ojalá que también los micreros, si hay algún micrero escuchando, que también puede estar, el estallido social también les sirva para mejorar ciertas cosas. El servicio. Y cambiar alguna práctica del gremio. Ah, sí, ¿no? Oye, Piñera hizo que los pacos retirados volvieran para la fila de los pacos. También importante eso. Oye, lo otro también. Bueno, no es de Rancagua, pero me acordaba que habían filas y filas para gente yéndose a excusar para no hacer el servicio militar. Eso me pareció interesante igual. Yo encuentro buena esa weá. Bueno. Buena, pues, weón. Porque pucha. Igual los cabros están más despiertos, están tomando conciencia de que las Fuerzas Armadas como están hoy, ni un brillo, weón. Ni un brillo. Así como lo hizo David Veloso, ¿cachai? Que si bien está libre, igual está funado, como vetado ahí por la arriesgando una pena súper grande tras las rejas, po, weón, ¿cachai? Y bien que los cabros estén más conscientes, estén más despiertos al respecto, ¿cachai? Y sin duda sería una pena de que los cabros supieran que si tienes un tatuaje en la mano o en la cara te puedas eximir. Sería una pena que los cabros supieran eso. No lo hagan, no lo difundan. Oye, Sammy, una noticia importante igual, pero lamentable. Valpo estaba en llamas. Oye, sí. O sea, confirmaron 4 incendios en distintos cerros y lamentablemente son incendios que han sido provocados por alguien o por algo. ¿Qué pasa ahí, Jaime? ¿Qué pasa ahí? Tú que soy porteño. Ah. No soy porteño. Bueno, un saludo grande para Valpo nomás, la fuerza ahí para los afectados de todo esto. Ojalá se pueda solucionar luego el conflicto y descubrir que la policía no se quede solo en el trámite, también que haga la investigación, que descubran quiénes fue, porque bueno, extrañamente los militares encontraron bidones con acelerante y todo eso, pero es que ahí está lo raro, hay que ver el asunto. Exacto, los incendios nunca son tan seguidos y menos se encuentran bidones con esos líquidos inflamables, pues bueno. Hay un video de una señora que vio Milico a través de... No me extrañaría porque vi tantos videos también de Milico incendiando en Santa Isabel, allá como en Buin, así, o en mismo Talca, la gente, los mismos pacos también incendiaron el CREA, que es el centro de regimiento, o sea, el centro de abastecimiento regional que tiene Talca, que es como un mini mercado, y lamentable, pues. Exactamente. Oye, y finalmente, bueno, ayer en la marcha reventaron el cantón de reclutamiento acá en Rancagua. Yo no vi nada, pero de que estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Oye, vamos cerrando el programa. ¿Tiene un saludito, Juanito? Un saludo para toda la gente que está escuchando, para aquel que se siente mal ahí, que puede estar deprimido. Un saludo para la persona que nadie nunca la ha saludado también. Y un saludo especial para mi familia, que siempre está ahí apoyándome en todo, y para los chicos de mi club, que ya estuvimos trabajando arduamente, así que nos vemos. Y muchas gracias, Radio Banque. Eso es, muy bien. Oye, Jaimito, un saludito, un aviso. Un saludo a todos los cabros y cabras que han estado resistiendo todo este tiempo, de verdad, y especialmente a los secundarios, de verdad, toda esa generación que la criticaron siempre porque como que no estaba ni ahí, porque pasaba pegada en el celular, que no le importaba nada, y la ha dado lección a todo el país. Así que un saludo para todos ellos y ellas. Igual, pues, cabres, que tengan cualquier fire en sus corazones, el 16 de diciembre es el juicio mío. Así que ahí les vamos a contar qué pasa, ¿ya? Oye, nos vamos con un temazo. Oye, todos los días a las 5 o 6 de la tarde marcha en Rancagua, Plaza de Rancagua. Vaya. Y mañana esta clase de cívica popular por Marcelo Barrientos, profe del Preu Popular Cherita Pereira, para que vaya, sede de la Manuela Rodríguez. Rosa con Victoria. Genial. Planifique su viaje de mañana, hay paro de transporte, así que no le digan que no le avisaron. Vamos con la renga, esto se llama El Rebelde, y siga en sintonía de Radio Manque, se viene el boletín más ratito, así que siga en sintonía de Radio Manque, nos vemos el otro martes en otro Peor es Nada. Peor es Nada, show. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo.